El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Sábado 15 de julio del 2017, amigos oyentes, amigos televidentes, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa municipal de todos los sábados, Al Día con las Buenas Noticias. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Dayton Alcíbar, alcalde del Cantón Chone. Gracias, alcalde, por su presencia. Un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Arturo. Qué gusto en esta mañana podernos comunicar con la ciudadanía del Cantón Chone, con la ciudadanía de la provincia de Manabí. Siempre un gusto poder estar en este diálogo radial de los sábados y televisivo. Bien, efectivamente, saludamos a todos los amigos oyentes que a través de Radio Coqueta están a esta hora sintonizados con nosotros a través de la 96.5, igual forma Radio Millennium en toda la zona rural del Cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Bueno, Chone está de fiesta, esta noche será la verbena a partir de las 18 horas y es importante que usted salga en familia. Vamos a hablar un poco de los temas importantes a esta hora de la mañana, alcalde, de los proyectos que se podrían estar firmando a partir del 24 de julio y el 7 de agosto con el tema del mercado, el nuevo centro comercial de Chone. ¿Cómo está el tema en ese aspecto, alcalde? Sí, Arturo, hemos tenido la oportunidad de conversar con los principales del Banco de Desarrollo, hemos conversado con el ingeniero Walter Villavicencio, hemos conversado con los técnicos del banco a nivel nacional y sabemos que el día de hoy pues estuvieron reunidos para dar la viabilidad al proyecto y sabemos que tiene la aprobación. Faltan ciertos detalles que a lo mejor en la parte económica se tenga que revisar la próxima semana y con eso estaríamos casi listos para de pronto dar la buena noticia a Chone de que el día 24 podamos firmar este gran proyecto que Chone lo espera con mucha algarabía y con mucho júbilo. Esa es una buena noticia. ¿Qué gana Chone con eso, alcalde? ¿Qué gana la provincia con eso? ¿Qué gana la población de Chone que por años ha pedido un nuevo centro comercial para este cantón? Bueno, primero ganamos en tanto tiene que verse con una estructura que nosotros estamos que hemos diseñado para el nuevo mercado, una estructura que va a ser un aporte valioso hacia el desarrollo de Chone, donde se tendrá la implementación de todo lo que tiene una infraestructura moderna a nivel nacional, a nivel de las primeras provincias del país. Y esto pues va a articular de que tengamos una área muy amplia donde ya hemos conversado, hay áreas de estacionamiento, hay áreas verdes, hay canchas, hay recuperación de áreas verdes hacia el malecón del río y habrá un lugar donde se tendrá para poder hacer un centro de acopio como mercado mayorista donde puedan llegar todos los compañeros que traen sus productos. Entonces con esto ganamos muchísimo porque se va a dinamizar el comercio. Vamos a tener mayor oportunidad de poder integrar a los compañeros que están en las calles y que han estado pidiendo también la oportunidad de tener un local en este nuevo mercado. Hoy día tenemos cerca de 100 solicitudes que están pidiendo ser incluidos en el nuevo mercado y lo hacen sabiendo que el costo del metro cuadrado que tenía el antiguo mercado no va a incrementarse los costos. Nosotros estamos haciendo un modelo de gestión, un modelo de desarrollo contemplado en que tiene que pagar lo mismo en base a los metros que tienen, con una situación que tenemos que explicar. Si antes teníamos un local de 2x3, se pagaban 6 metros cuadrados, hoy día si este local tiene 6x6, ya tiene que pagar por 36 metros. Entonces, ese sí va a haber un incremento de acuerdo al área que va a crecer, pero con la facilidad de que tendremos mayor espacio para poder desarrollar la actividad que viene desarrollando y los compañeros. Y con mejores servicios, sin duda, porque se habla de un nuevo centro comercial con más de 700 puestos de trabajo específicamente. Ahora, esta obra estaría más o menos, si se inicia este año, ¿en qué tiempo se estaría construyendo, señor alcalde? Bueno, en el diseño nosotros tenemos una obra que va a durar no menos de 18 meses. Estamos contemplando que mientras se presentan todos los documentos que tenemos que presentar, en 2 meses yo creo que estaríamos casi iniciando una obra, en 2-3 meses como máximo estaríamos iniciando esta gran obra. y yo creo que son los tiempos prudenciales, y luego pues ajustar con quien gane la construcción de esta obra, tendremos que ajustar los tiempos para que a lo mejor antes que terminemos la administración podamos inaugurarla. Muy bien, ahora bueno, específicamente se conoce que podría ser el 24 o el 7 de agosto para poderse firmar, ¿verdad? ¿Eso nos podría usted confirmar o dejamos como sorpresa ese tipo de detalles? Bueno, se está conversando y se ha hablado con mucha claridad de que quisiéramos tener los documentos listos para que vengan los compañeros del Banco del Estado a poder hacer este compromiso con Chone y firmar este gran proyecto. Entonces, y si no sea el 24, seguramente que puede estar para el 7 de agosto, pero se está trabajando en esa vía de que podamos, alcalde, tener esa gran noticia. Muy bien, hemos podido también observar que en la avenida Sicto Durán Ballén, ahí hay un movimiento de tierras, ahí se van a colocar los comerciantes por la temporada de fiestas específicamente. Sé que se ha hecho también ahí un tipo de trabajo por parte del área de obras públicas. Sí, nosotros hemos implementado movimiento de tierra para el relleno. Hoy día estamos trasladando y transportando arena para poder hacer una mezcla y compactar, tendiente a que si hay lluvias esto no se vaya a convertir en áreas donde vaya a haber mucho lodo, que no haya mucha contaminación. Esta área pues está contemplada para poder instalar los juegos mecánicos, para instalar 400 puestos que la gente viene a hacer su comercio desde otras localidades, de otras ciudades, pero de preferencia con los comerciantes de Chone. Nosotros para ellos tenemos un costo preferencial y las ubicaciones que ellos escojan. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de normar y de poder dar el beneficio a nuestros hermanos de la ciudad. Ahora, a modo de orientación, ese tipo de negocios, la venta de los puestos, ¿se lo hace directamente con el municipio o se oferta a una persona que compra toda esa área específicamente? ¿Cómo funciona aquí en Chone eso? La dinámica de poder hacer este tipo de negociación, por lo general los comerciantes siempre destinan que una persona venga y haga el negocio y que después le venda a ellos, porque no todos se pueden desplazar. Si nosotros hablamos de 400 puestos, por decir 100 para Chone, y los otros 300 tienen que venir, unos de Puerto Viejo, otros de Santo Domingo, otros del Carmen, todos no pueden venir, gastan más en pasaje. Entonces ellos se asocian también y dicen, una sola persona va a hacer negocio con el municipio y nosotros le compramos ahí, que operativamente le ganará 10, le ganará $20, y nosotros estamos regulando porque no puede darse una mala imagen del municipio, decir que se han vendido más caro los puestos donde ellos van a hacer su expendio de comercio. Qué bien. Hemos podido también observar, señor alcalde, que en los últimos días hay algunos frentes de trabajo, es decir, se hace una limpieza exhaustiva en algunas avenidas del cantón, se han estado pintando los parterres también de algunas avenidas, se han colocado nuevos adhesivos en parada de buses. Además de eso, la gente incluso está sumándose a las campañas que hemos emprendido desde el área de comunicación del municipio de Chone a que pinte su fachada, y eso es parte también de tener esa corresponsabilidad como ciudadano a sumarse para que el cantón se vea, no solamente se debe ver bien ahora en las fiestas, sino siempre. Sí, Arturo, muy contento, muy orgulloso, lleno de civismo, ver que la ilustre municipalidad, a través de sus directores, a través de sus directores, a través de nuestros coordinadores, hemos tomado la apuesta de poder hacer mingas, y esto ha dado un resultado positivo. Por eso yo hablaba de que me siento muy contento de saber que la gente se va sumando. Todo no lo puede hacer el municipio, y vemos que ahí hay una respuesta positiva, digno de felicitar, digno de aplaudir, digno de sacarse el sombrero a la gente que está tomando la posta y que tenemos la ciudad más limpia. Esto de poder ir a pintar, de poder ir a entregar las obras que estamos haciendo, también es otra coordinación que nos mantiene muy contentos, porque no solamente estamos haciendo adoquinamiento, estamos recuperando regeneración, estamos recuperando barrio, estamos recuperando la dignidad de la comunidad, y esto, una vez que las vamos a inaugurar, se las entregamos a la comunidad, le pedimos que la cuiden, que la defiendan, que la mantengan, y que cualquier novedad pues vamos a estar siempre coordinando. Estamos trabajando con la empresa eléctrica en los proyectos de Ilumina tu Barrio, seguimos coordinando el cambio de postes y todas las obras que tienen que hacerse desde la municipalidad en coordinación con los organismos que no dependen directamente de nosotros. ¿Cómo ve usted el civismo de la población de Chone hoy que cumple el cantón 123 años de cantonización, a futuro 282 años de fundación? ¿Cómo está viendo ese ánimo del chonense en sus fiestas? Bien, después de nosotros haber pasado el 16 de abril, un año donde la solidaridad se puso a flor de piel, donde la comunidad trabajó, donde la comunidad se hermandó, donde la comunidad ha dado una respuesta realmente maravillosa. Nosotros cuando vamos a los barrios decimos, recuerden que venimos de un terremoto, que tuvimos que recuperar servicios de electricidad, de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, que tenemos que seguir recuperando vías, que tenemos que seguir recuperando la autoestima del chonero, del manabita. Por eso en el eslogan, levántate Chone, Chone se ha levantado y lo ha hecho con mucha dignidad. Y hoy día está muy ansioso de poder vivir su fiesta. Lo demostramos en el 30 de junio en el embanderamiento de la ciudad. Mucha gente se sumó al embanderamiento. Luego tuvimos la oportunidad de vivir el pregón juliano, el 1 de julio, donde la gente salió a las calles, salió a aplaudir, salió a bailar, salió a disfrutar de la fiesta. Y luego se han venido un sinnúmero de eventos. Luego tuvimos la oportunidad de poder tener la elección y coronación de la Reina de Chone, un evento conocido a nivel nacional. Estamos muy bien posesionados, hemos recibido felicitaciones de todos los lados y están muy contentos de que esto se pueda seguir haciendo. Chone es una ciudad que ya cambió de criterio, que cambió de concepto. Antes decía la gente, no estamos preparados para poder realizar este tipo de eventos, y se está demostrando que Chone puede, que su alcalde puede dirigir este tipo de situaciones, y en eso nos mantenemos y vamos a seguir adelante trabajando. Bien, vamos a hacer la primera pausa, alcalde, porque al regresar tenemos la inauguración de las obras, tenemos los eventos de cultura, tenemos qué dice la gente sobre ese magno evento de Reina de Chone. Todas las voces de la comunidad, vamos a pasarla enseguida. Vamos a la pausa, enseguida regresamos aquí en Al Día con las buenas noticias. ¿Buscas relajarte? ¿Buscas compartir? ¿Buscas balnearios? ¿Buscas aventuras? No lo pienses dos veces. Ven y disfruta de Chone. Yo soy de Chone. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales, estacionamientos, servicio en línea como en las grandes ciudades, áreas verdes, patio de comidas y una gama de negocios al alcance de todos. Nadie detiene el desarrollo de Chone. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Chone, prepárate, prepárate para vivir intensamente la segunda modo aventura. Esta es mi gente. Esta es mi gente. 3 días de recorrido por las parroquias del Cantón Chone. Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto. Los participantes deberán llevar carpas propias. Inscripciones en los predios del GAD Municipal de Chone. Mayor información a los números 097-87-80-962 o al 099-3200-31. Hasta el martes 8 de agosto. Organiza Asociaciones Productivas con el apoyo del GAD Municipal del Cantón Chone. Chone se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. Tierra de mujeres bellas. La Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa, hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias.

El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Bien, continuamos aquí en Al Día con las buenas noticias. Gracias a todos quienes a esta hora de la mañana están junto a nosotros. Vamos a ver una primera nota que tiene que ver con la elección y proclamación de la Reina de Chone el sábado pasado 8 de julio. ¿Qué dice la comunidad acerca de este importante evento que fue transmitido a nivel nacional? Veamos. La elección Reina de Chone 2017, a más de haber sido un espectáculo de primera, deja grandes resultados para el cantón. Hablar de este certamen implica también destacar los ingresos que dejó para el comercio y turismo de la ciudad. La representatividad del evento atrajo a ciudadanos de todo el país, obteniendo un número aproximado de 10.000 asistentes en la plazoleta Helio Santos Macay. Los medios de comunicación convocados para esta cita aprovecharon su estadía para conocer los parajes turísticos y la apuesta municipal al desarrollo productivo. La cadena televisiva a cargo de la transmisión del evento reporta una alta sintonía, la misma que captó más de 2 millones de televidentes a nivel nacional, en lo que fue además una ventana para promocionar el desarrollo y la oferta turística del cantón. La ciudadanía chonense también tiene su percepción del evento. Para muchos esta fue una apuesta importante de la ciudad para mostrar que no solo hay organización, sino también un cantón que tiene grandes atributos. Creo que un evento de esa naturaleza, la promoción que le dieron, el hecho de haberlo transmitido por una televisora también nacional, me parece importante porque a través de eso se conoce ante la ciudadanía del país lo que es Chone realmente. O sea, se proyectó la imagen en sí de Chone con la parte turística, la parte productiva, la parte comercial, igual lo que es la administración, las obras, los proyectos. Entonces me parece excelente. No había una difusión como se la ha hecho ahora últimamente. Peor en esta ocasión, como Oromara se transmitió, varias gente no vinieron al evento a verlo, pero lo veían en la televisión, tan hermoso. Y lo que lo vimos palpalmente, dice uno, en vivo y en directo, lo más elegante, lo más hermoso, quienes venimos del campo, que traímos a nuestros hermanos campesinos, nuestra familia, nos sentimos a gusto de ver una organización. Bueno, me pareció una oportunidad muy buena, excelente, porque así podemos promocionar la gastronomía de nuestra ciudad, la belleza, los lugares, la comida, bueno, muchas cosas importantes. Así podemos crecer como ciudad. Todo fue muy excelente, muy bonito. Los anfitriones también entregaron un gran contingente para temas de seguridad. Se desplegó a todos los organismos pertinentes, dejando como resultado un evento sin contratiempos. Efectivamente, lo que se trató el dispositivo de seguridad, tuvimos un balance positivo, todas las instituciones formamos un comando unificado en el puesto de mando, en el puesto de incidentes. El certamen que dejó a Erika López como Reina de Chone 2017 es considerado por las autoridades como un éxito tanto a nivel organizacional como en la oportunidad de promoción del cantón. La elección reina. Muy bien, ahí está la nota que tiene que ver con el reinado de Chone. Alcalde, hay una reina, Erika López, y ahí hay un pueblo que respalda la acción de un evento de magnitud internacional, porque así hay que decirlo con mucha propiedad, se lo hizo bien hecho. Bien, dentro de la planificación que se ha tenido durante todo el desarrollo de las festividades julianas y desde antes de comenzar el embanderamiento y el pregón juliano, siempre se estuvo conversando con las candidatas, 10 bellísimas candidatas, todas merecedoras de la corona. Siempre se conversó de que tenían que estar preparadas psicológica y emocionalmente para entender que había un jurado que es a nivel nacional, de que iba a garantizar de que ese evento se lo hiciera con la transparencia y como se lo ha hecho, la seriedad, la honestidad y la transparencia puesto allí. Y entonces hoy día el resultado es eso, tenemos una hermosa reina y nosotros los choneros estamos viviendo la fiesta junto con el pueblo, y el pueblo demuestra su contento, demuestra su algarabía, demuestra su cultura a través del respaldo de los actos que estamos viviendo, y sabemos que esto era lo que esperaba Chone, hacer un acto a nivel público de un evento de reinado. Pocas veces se ha dado acá en la ciudad de Chone, y más aún tener la talla de poderlo hacer a través de una televisión de jerarquía nacional. Mucha gente que no pudo estar en el evento, estuvimos, digo, porque también somos parte del mismo, más de 10.000 personas en la plazoleta cívica, y muchas de las personas que se quedaron en su casa viéndolo a través de la pantalla nos han llamado para felicitarnos y pensaban que era un evento de Miss Ecuador que se estaba viviendo. Sí, efectivamente, y los mensajes de felicitaciones llegan de todas partes del mundo, porque también a través de la televisión online se vio en Chile, se vio en Perú, se vio en Colombia, y reporta la televisora Oromar más de 2 millones de televidentes con un alcance de casi el 75% de rating ese sábado 8 de julio pasado. Vamos ahora a ver una nota relacionada a los eventos culturales, también parte de las fiestas de... Los eventos culturales también forman parte de las festividades de Chone. Es así que este martes 11 y miércoles 12 de julio se realizaron los festivales de oratoria con las temáticas Quiero Ser, con los diferentes planteles escolares, y los valores del ser humano con las unidades educativas colegiales del cantón, respectivamente. Los estudiantes en sus intervenciones de oratoria expresaron el sentimiento por los buenos hábitos, además de enfocar sus proyecciones enmarcadas en la preparación y superación educacional. Del Festival Los Valores del Ser Humano participaron el alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, la presidenta del Comité de Fiestas, Jenny Macías, y la reina de este cantón, Erika López. Muy honrados de que se sigan dando estos eventos para poder descubrir esos talentos que tenemos en la ciudad de Chone. Es un compromiso que tenemos de vinculación desde la alcaldía, nuestros compañeros maestros, los estudiantes y por supuesto los padres de familia. Sin ustedes ninguno de los actos que nosotros llevamos adelante tendría una feliz realización. El fortalecimiento de la cultura es parte de la agenda de festividades, teniendo como eventos posteriores danza, poesía, exposiciones pictóricas y desfiles folclóricos. Los eventos... Bien. Ahí está el trabajo que se hace también en el área de cultura del GAT Chone, señor alcalde, eventos de oratoria donde no solamente participaron los chicos de escuelas, sino también de colegios. Usted participó uno de ellos en uno de esos días donde se intervino en la parte cultural. Muy contento, muy motivado de ver que tenemos material y la formación de nuestros profesores. Yo digo, no solamente son profesores, son verdaderos maestros los formadores que tenemos, y poder ir cultivando cada uno de estos jóvenes a que puedan ir desarrollando sus destrezas, desarrollando sus capacidades. Nos sentimos muy orgullosos de que a través del Departamento de Cultura puedan ser invitados a las diferentes escuelas, a los diferentes colegios, y podamos apreciar esos talentos que tenemos. Y esto pues nos llama a la reflexión profunda de que Chone siempre ha sido considerada la segunda Atena cultural del país. Entonces hay que seguir trabajando en cultura, hay que seguir trabajando en arte, hay que seguir trabajando con todos los jóvenes para poder irnos liberando de los malos vicios que están acogiendo y que están haciendo daño a la sociedad del país y del mundo. Vamos a ver, el día jueves 13 de julio se inauguró una obra, la construcción de la cubierta metálica de la Fundación Cruz Varela Burbano. Ahí están felices en esa fundación, pudimos constatar lo que se evidenció ahí con la alegría de los más pequeños. Veamos. El alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, inauguró este jueves 13 de julio la cubierta metálica en la Fundación Cruz Varela Burbano, la misma que beneficiará a las personas con discapacidad, tercera edad y grupos vulnerables que son asistidas por esta institución de ayuda social. En el acto inaugural, Greti Dueñas, presidenta de la Fundación, destacó la colaboración en materia de ayuda social por parte del gobierno municipal de Chone y agradeció el compromiso de los responsables de hacer realidad esta obra, mientras que el alcalde Dayton Alcíbar manifestó que el apoyo de su administración a quienes lo necesitan será constante. Esa es la sensación que sentimos hoy al expresar nuestro más profundo agradecimiento en nombre de la Fundación Cruz Varela Burbano a usted, señor alcalde, por esa fortaleza que nos ha dado para no tener temor a solicitar lo que hoy está haciéndose realidad. Y cada vez que tenemos la oportunidad de estar en una fundación de esta naturaleza, sabemos que nuestra entrega, nuestro sacrificio y nuestro amor lo damos sin medir ningún tipo de circunstancia. Lo damos porque estamos en la ley del servicio. De este evento también participó la reina de Chone, Erika López, quien aprovechó el momento para compartir con quienes se benefician de los servicios sociales de la Fundación Cruz Varela Burbano. Muy bien, la felicidad sin duda de los pequeños, de los adultos mayores, doctor. No solamente de ellos, de nuestros queridos hermanos de la Fundación Cruz Varela Burbano, de su directora, doña Greti, del presidente de este equipo humano, compañero Marcos Valle, lo veíamos ahí bailando con nuestra reina, ver cómo este equipo se prepara cada día y tienen ellos equipos de danza para recibirnos con alegría dentro de sus discapacidades, porque es un centro donde se atiende a mucha gente para hacer rehabilitación, se atienden 200 personas diarias. Cuando nosotros intervenimos en estos lugares, hoy día tenemos la oportunidad de ver cómo se inauguró una cubierta, que no son muchos los recursos que hemos invertido, pero era una cubierta que estaba abandonada, que estaba botada, que tenía filtraciones, y hoy día ve la recuperación que tiene esta área. Nosotros intervenimos en la cubierta, un médico que viene a hacer actividad desde Quito y que ha tenido la oportunidad de tener una formación a nivel mundial, ayudó con poner el piso, y cada uno va poniendo su granito de arena. Ver la actitud que tiene doña Greti Dueña, enamorada a tiempo completo junto con su familia de este centro, realmente nos invita a nosotros a poder seguir aportando y coordinando las acciones. Ver cómo aquí no hay diferencia por las discapacidades que tienen. Yo digo que aquí hay muchos ángeles que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a proyectar. Y cada vez que hacemos una intervención de esta naturaleza, nos quedamos con la satisfacción del deber cumplido. Porque yo decía, no solamente es lo de la cubierta, hemos regenerado las calles, hemos regenerado las vías de este sector que antes tenían que llegar a pie, que tenían que llegar majando lodo, que había mucha polvareda. Hoy día han recibido también ese beneficio la Fundación Cruz Varela Burbano, y lo decía doña Greti con palabras mayúsculas: aquí está la hermandad de la administración. Inclusive me nombraron padrino, le digo, sentirme orgulloso de saber que estos ángeles podamos nosotros darle la mano. Qué bien, qué bien. Vamos ahora también a observar y vamos a escuchar también para los amigos televidentes y oyentes lo que se vivió la noche del día jueves 13 en la calle González y La Esperanza. La obra pública fue inaugurada ya. Veamos la nota al respecto. Con el corte de cinta, el alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, inauguró y entregó oficialmente a la comunidad la obra de servicio básico y adoquinado de la avenida González y calle La Esperanza en la Ciudadela González de este cantón. Esta infraestructura vial permitirá a los habitantes de este sector movilizarse de mejor manera. El primer personero municipal aseguró en su intervención que no ha sido tarea fácil poder llegar con las obras a los barrios y ciudadelas, ya que todo depende de los recursos económicos que llegan al GAD municipal. Sin embargo, destaca la planificación y decisión para poder entregar esta obra. Yo esta noche, igual que ustedes, comparto esa alegría y me llena de satisfacción saber que nuestros compañeros presidentes puedan venir a cada sector, puedan palpar la obra, puedan también hacerla de ustedes. Y esta noche pues nos complace entregárselas a ustedes. Y de aquí para allá la responsabilidad de ustedes, de cuidarla, de mantenerla, de poder defenderla. En su discurso, el presidente de la Ciudadela, González Ronney Moreira, resaltó el trabajo que viene realizando el alcalde en favor de cada uno de los barrios de la ciudad, poniendo como premisa la unidad. Que unidos somos más, unidos podemos lograr lo que siempre soñamos. Yo soñaba hace 7 años con ver ya no tierra aquí en este lugar, ya no ver lodo, ya no ver que algunos vecinos, vecinas, adultos mayores no podían ni caminar. Y es una alegría, una satisfacción ver que hoy día los niños y niñas reflejan esa armonía, esa dulzura de lo bien realizado por este ilustre caballero, el doctor Dayton Alcíbar y todo su equipo. Esta obra incluye dotación de nueva infraestructura de servicios básicos, adoquinado, aceras y bordillos. Con el corte de cinta, el alcalde de... Muy bien, ahí está la obra inaugurada en las calles González y La Esperanza. Una ciudadela que sin duda se volcó a recibir la obra pública, señor alcalde. ¿Cuál es su criterio de lo que se vivió la noche del último jueves 13 de julio ahí? Bueno, muy contagiado del ánimo, del fervor cívico, de la alegría que hoy expresan los compañeros de la calle González y de la calle Libertad, que también fue intervenida hace unos meses anteriores. Y esto pues nos llama a la reflexión profunda. La mayoría de los compañeros que viven en esta ciudadela son maestros, son profesores y no pudieron estar todos, pero usted ve gran concurrencia. Ver cómo la calle se ha regenerado, cómo se han pintado murales, cómo han ido embelleciendo de a poco este lugar que, lo decía mi buena amiga Judith, la doctora, esta ciudadela fue creada hace cerca de 40 años y nunca habíamos tenido una obra de esta naturaleza. Hoy día ellos pueden valorar, pueden ver que se está interviniendo en varios sectores de la ciudad de Chone. Se está no solamente entregando adoquinamiento, sino entregando regeneración, devolviendo la confianza, devolviendo la autoestima a los ciudadanos de Chone. Esto, el presidente de la Ciudadela González decía, esto me ha costado 7 años, subir y bajar gradas. Nosotros tenemos 3 años en la administración y estamos entregando obras. Y están planificadas obras que van a seguir creciendo de a poco y que se van a ir complementando todo este sector de Puerto Arturo. Ver la alegría de ellos, ver la alegría de su reina, ver la alegría de nuestra reina de Chone, ver que no solamente los moradores de la Ciudadela González llegaron, sino también los compañeros, hermanos de Puerto Arturo. Nos complace ver a doña Cotita Chan, que es de La Verbena, invitada porque tiene a sus amigos, muy contenta y complacida, felicitando por la obra. Y estuvo no, allí. No solamente al alcalde, a quienes hacen de dirigencia, al presidente, y ver que también se muestran en escena los artistas que estamos poniendo a disponibilidad de la comunidad, porque hay muchos grupos de la parte cultural, hay jóvenes de la Ciudadela que también tuvimos la oportunidad de verlos cantar, y eso es muy bueno, saber que podemos llegar a un sector y que podamos ir capturando estos recursos humanos, estos talentos que nosotros podamos irlos haciendo conocer a través de la ciudadanía. Muy contento, Arturo, de poder ver el despliegue de cariño, el despliegue de amor, y sé que no solamente por la entrega de la obra. Aquí tenemos mucha gratitud de la gente y esto lo valora de sobremanera. Entonces, cuando inauguramos una obra, pues siempre decimos, se las entregamos, cuídela, manténgala, defiéndala, peleen por ella, no dejen que vengan gente de afuera a ocupar estos espacios públicos y hacer malos hábitos. Muy bien, hay que también precisar que ayer en horas de la mañana se inauguró también la cubierta metálica de la Cruz Roja, y la semana antepasada fue la calle Wilfrido Viteri, que en el programa anterior ustedes pudieron también ver lo que se evidenció en esa vía. Hoy es La Verbena, tenemos una nota preparada de cómo va a ser el recorrido de La Verbena hoy a partir de las 6 de la tarde por las calles céntricas de Chone, y sobre todo hay un despliegue policial de seguridad de primera ejecutado por el COE y la Unidad de Gestión de Riesgo del GAC de Chone. Vamos a ver. En la ciudad de Mujeres Bellas se viven las fiestas de cantonización. Cantonización. El Comité de Festividades 2017 te invita a ser parte de la gran verbena chonera Jacinda Moreira Zambrano. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra gente. ¡Chone lindo! Recordar es volver a vivir una época galante, una época de ensueños. Este sábado 15 de julio, desde las 18 horas, disfruta de la gran verbena chonera y transpórtate a épocas inolvidables en un recorrido que inicia en el Parque Juan Montalvo para continuar por la calle Bolívar, Colón, Rocafuerte, Atahualpa, 7 de agosto, y culmina en una masiva concentración en la plazoleta Helio Santos Macay. Verbena Chonera 2017, Jacinda Moreira Zambrano. Solo que inspira mi dulce cantar. Ahí está la tradición, sin duda, de año a año con la verbena del Cantón Chone, que arranca a partir de las 6 de la tarde el día de hoy. Se invita a la colectividad que vaya, que salga a las calles a vivir las fiestas en paz. Señor alcalde, también su comentario acerca de la verbena. ¿Ya tiene listo el traje para esta noche? Indiscutiblemente, siempre hemos participado de los eventos que nosotros programamos y que lo programamos para vivirlo junto con la comunidad de Chone. Ya tuvimos la oportunidad de tener un abreboca en el mes del manabitismo, en el mes de junio, en coordinación con el Consejo Provincial. Tuvimos la verbena que se realiza con ellos. Fue un lleno total eso. Fue un lleno total y ese es un abreboca. Si allí tuvimos un lleno total, imagínate esta noche, Arturo, hoy día, ¿cómo vamos a estar? Tú hablabas de la situación de la seguridad. Se ha implementado la seguridad con los compañeros de la Policía Nacional, con los compañeros del Ejército, con nuestra Policía Metropolitana, con los compañeros del Cuerpo Bombero, con los compañeros de la Cruz Roja, como siempre lo hacemos, con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y el COE, que estamos trabajando muy bien y que somos ejemplo a nivel de la provincia cuando tiene que realizar este tipo de eventos. Entonces, hoy día, en la noche, vamos a tener esa maravillosa presentación de nuestras queridas representantes a través de los trajes típicos y de las autoridades. Todas las instituciones están invitadas a poder participar, no solamente las instituciones de Chone, vienen las instituciones de otras localidades del cantón y del país. Y sobre todo, bueno, el tema de seguridad es fundamental. Habrá más de 250 efectivos entre policía, elementos del fuerte militar también, cuerpo de bomberos, los voluntarios de la defensa civil. Es decir, todo un plan de contingente para que usted, amigo chonense, salga con tranquilidad, en familia, a vivir las fiestas de Chone. Porque hasta el momento no tenemos ningún herido, ningún altercado y tampoco ha habido ningún incidente para señalar, señor alcalde, ¿verdad? Sí, cuando conversábamos de que la Secretaría Nacional de Riesgo y el COE, a través de todos los equipos, hemos tenido la oportunidad de ser vistos a nivel de la provincia y, por qué no decir, a nivel nacional, porque estamos recibiendo capacitaciones permanentes, sirve de ejemplo saber que cada uno de los permisos que se otorgan para estos eventos, nosotros lo hacemos con un equipo humano que está dando respuesta maravillosa y fabulosa. Entonces, no podíamos dejar implementar las seguridades porque sabemos que son eventos que nos garantizan a nosotros este tipo de eventos, redundando la palabra, pero que sabemos que los vamos a garantizar y que estamos en buenos pasos cada día. Muy bien, vamos a la pausa, enseguida retornamos porque también tenemos obras públicas, ahí donde está el trabajo del municipio haciendo el recorrido en cada uno de los sectores. Vamos al corte. ¿Buscas relajarte? ¿Buscas compartir? ¿Buscas balnearios? ¿Buscas aventuras? No lo pienses dos veces. Ven y disfruta de Chone. Yo soy de Chone. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales,

Pasaje San Cayetano. ¿Qué esperas? Ven y disfruta de un verdadero paseo comercial. Encuentro calidad y economía. Donde usted encuentra de todo y para todos. En esta temporada, visite el Pasaje San Cayetano en calle de Frascano, entre Rocafuerte y Bolívar. Pasaje San Cayetano. La empresa pública municipal Aguas del Chuno trabaja en el tratamiento y producción del líquido vital y de esta manera abastecer a la comunidad chonense. En época invernal, los ríos y esteros suben su caudal, arrastrando gran cantidad de sedimento, ocasionando turbiedad y que disminuye la producción del agua en los hogares de Chone. Trabajamos constantemente tratando de solucionar este inconveniente, por lo que pedimos la debida comprensión. Empresa pública municipal Aguas del Chuno. No, no lo hagas. El alcantarillado y sumideros ayudan a evacuar las aguas lluvias de la ciudad. Si la usas de basurero, provocarás dificultad de evacuación, malos olores y enfermedades. Porque para desarrollar a Chone, necesitamos de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Bien, continuamos. Esto es Al Día con las buenas noticias a través de Radio Coqueta Millennium, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Doctor, bueno, ya en la última parte del programa vamos a hacer un recorrido rápido por la obra pública. Vamos a saludar a Wellington Zambrano, que se encuentra en uno de los parques que usted está construyendo en esta administración. Wellington, adelante. Buenos días. Gracias, Arturo, y buenos días a todos nuestros amables televidentes en este día. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la ciudadela Vargas Paso, lugar donde se construye el Parque Agdón Calderón, consigo hacia la unidad educativa que lleva su mismo nombre. Nosotros acá vamos a conversar con el arquitecto Gilbert Moreira, quien es el residente de esta obra, para que nos explique acerca de los trabajos que se vienen realizando y cuál es el adelanto que lleva esta obra. Arquitecto, buenos días, cuéntenos en sí cómo se encuentra el desarrollo del trabajo de lo que es el Parque Agdón Calderón. Buenos días. Buenos días a toda la comunidad. El municipio está empeñado en dotar a las ciudadelas y áreas periféricas de áreas de esparcimiento, áreas verdes, áreas de juegos infantiles, etc. Y dentro de esa línea y ese propósito está este parque. Al momento, ¿cuál es el adelanto que lleva la obra? El cronograma de avance se está cumpliendo dentro de lo que tenemos contractualmente estipulado y estamos en un alrededor de un 50%. ¿Para cuándo se estaría culminando? Tenemos para unos 30 días más. ¿Qué llevará este parque? Además de un área de recreación, ¿qué llevará? ¿Juegos infantiles, juegos de recreación? En sí, cuéntenos para que los habitantes de la ciudad de La Vargas Paso conozcan de lo que van a gozar dentro de poco tiempo. Bien, el concepto del parque, en primer lugar, tiene un área, una glorieta, que es un lugar para que los ciudadanos se puedan reunir en su momento, puedan compartir de serenatas, puedan compartir de show artístico. Una especie de ellos. Cultural, mejor. Evidentemente cultural, sí. Aparte de eso, el parque también consta de tres juegos infantiles, Tiene unas áreas verdes, tiene adoquinado de colores, ya tiene una iluminación alrededor de 22 lámparas ornamentales, ya además de las luces de calle. Esto va a quedar muy bonito, muy, muy iluminado, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de este parque. ¿Para cuándo estaría esta obra? Estimamos que para fines de agosto ya el municipio pueda disponer su inauguración o su entrega a la comunidad. Usted que vive acá, pernota acá, porque así es el trabajo, uno pernota donde está el trabajo y usted está, lo hemos encontrado en esta mañana acá. ¿Cuál es el palpitar de la colectividad de aquí de la ciudad de La Vargas Paz? Bueno, hasta ahora es de plena aceptación. Hemos recibido las visitas de algunas personas, que moradores del sector, que vienen y nos preguntan sobre cuál es la idea del parque, qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva. Y bueno, y también hemos receptado ideas, porque esto fue socializado con la comunidad, y hasta ahora es de plena aceptación. ¿La extensión de territorio que lleva el parque? El parque prácticamente está ocupando una cuadra. Una cuadra, sino que tiene una forma irregular, por obvias razones el terreno tiene esa forma, pero es alrededor de una cuadra. En todo caso, ya vemos el cuerpo de un parque. Evidentemente, ya aquí se ve ya configurado. Ya aquí ya vienen los detalles de acabados. Si usted se da cuenta, estamos en este momento adoquinando, colocando el adoquín de colores, y aspiramos que en una semana más ya tengamos listo eso y entremos a colocar todo lo que es ya el mobiliario fijo, llámese juegos infantiles, llámese postes ornamentales, etcétera, etcétera. Y aproximadamente en mes y medio contaremos con el parque. Sí, señor. Yo creo que en un poco menos de un mes ya estaremos listos con eso. Muchísimas gracias al arquitecto Gilbert Moreira, quien es residente de esta importante obra que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone viene realizando acá en la ciudad de La Vargas Paso. Con este informe vamos a retornar a Estudios Centrales para que Arturo Vinuesa continúe con más noticias. Adelante. Muy bien, don Wellington, gracias por ese reporte. Ahí están los parques, la obra pública, alcalde, en dos sectores de Chone. Qué bien, mira, y nosotros tenemos una planificación de poder intervenir en las áreas verdes, de poder regenerar los parques, de poderles ir dando la connotación que hoy día tiene, de poder ir complementando con juegos de tipo infantiles, con máquinas para poder hacer ejercicios. Y todo esto habla de una planificación que se viene realizando. Sabemos que en los parques por lo general tiene que estar las áreas verdes, que son los pulmones que dan vida a la ciudadela, que dan vida a la ciudad. En este sentido, todos los lugares que nosotros teníamos que no estaban inventariados, los hemos inventariado para irlos recuperando de a poco. En este año tenemos proyectado recuperar no menos de 6-7 parques, y lo vamos haciendo no todo desde el municipio. También la comunidad tiene que intervenir, la comunidad tiene que sumarse a este tipo de planificación y de proyección que tenemos. Ayer en la mañana tenía la oportunidad de recibir a los moradores de Puerto Arturo, y ellos decían, tenemos áreas verdes, pero tenemos realmente matorrales en la ribera de los ríos. Y le digo, bueno, antes nosotros íbamos a hacer pozos en la ribera del río, traíamos el agua y manteníamos limpio, trabajábamos, no esperábamos que todo lo haga el municipio. Y hoy día la comunidad está esperando que todo lo haga el municipio. Entonces también tenemos que llamar a esa reflexión profunda de que hay que participar comunitariamente, de que hay que no trabajar en equipo, de que no hay que olvidarse de que somos parte de, que no todo lo tiene que hacer el municipio. Bien, vamos a darle también el muy buenos días a don Carlos Caicedo. Se encuentra en la calle Ítalo Colamarco. Ahí están también la construcción de aceras y bordillos que también ha empezado la municipalidad. Adelante, buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Ya estamos listos para hacer información oficial a través de Al Día, con las buenas noticias del gobierno municipal. Hoy, sábado, estamos aquí, justamente donde la calle Doctor Ítalo Colamarco Intriago, y en la cual el municipio está realizando obras importantes, construcción de obra civil en beneficio de esta comunidad. Para ello, hemos invitado al ingeniero Snay Quijije Mendoza, que es el contratista de la obra, para que nos cuente cómo están hasta el momento los trabajos. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Carlito. Gracias por su visita acá en la obra. Y estamos trabajando por Chone, trabajando por la comunidad, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Cuénteme, ¿de qué se trata esta obra acá? Bien, estamos en un contrato de aceres y bordillo de la calle Ítalo Colamar, desde la calle Colón hasta la calle Pichincha, un tramo. Y el otro tramo es de la calle Salustio Giler. Y hasta el momento los trabajos que están llevando ese efecto y que empezaron hace una semana, ¿cómo están? Sí, estamos avanzando en un ritmo acelerado porque esta obra pues tiene un plazo de 4 meses. Entonces esperamos que no nos coja el invierno. Entonces estamos dándole de una manera acelerada. Ustedes tienen que cumplir con lo, como dice el contrato vigente, ¿no? Con todas las normas que se están utilizando acá en el Ecuador. Sí, estamos con la norma que indica el sistema de la construcción. Las aceras y bordillo pues, va con rampa para personas con discapacidad. Las aceras son sumamente anchas, tiene 2,40 metros de ancho. Y la calle aquí tiene 12 metros libre en la calle. Okay. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, ahí está entonces el ingeniero Snay Quijije Mendoza, que es el contratista de este trabajo que el gobierno municipal está realizando. Para ello también, hoy nos acompaña en esta mañana el ingeniero John Charles Moreira, que es el subdirector de fiscalización de obras públicas del gobierno municipal, para conversar con él, porque él es el responsable de todo este trabajo que se lleva en efecto en la ciudad de Chone. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Cuéntenos, hasta el momento, ¿cómo está supervisando este trabajo? Como podemos observar, prácticamente nosotros ya venimos trabajando en la calle Colamarco. Estamos construyendo los bordillos y prácticamente tenemos aproximadamente unos 15 días de haber iniciado la obra. Por ahora se ve todo normal, el ingeniero está cumpliendo con las especificaciones técnicas y con los plazos establecidos. 15 días y vamos a buen ritmo acorde al cronograma de trabajo. ¿Qué tanto por ciento va a la obra ya? Como podemos ver, la obra lleva un 10% de avance. El plazo total de la obra es 100 días y sí vamos a buen ritmo. Pero ustedes día a día están supervisando los trabajos, ¿no? Sí, por supuesto. La fiscalizadora es la ingeniera Tatiana, ella está a cargo del control de la obra. Por el momento vamos bien, la ingeniera está haciendo un buen trabajo y esperemos que la obra culmine en los tiempos establecidos y no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Lo que esperamos es que la obra en el tiempo más a la brevedad posible ya le comience a brindar el servicio a la población, que es el circulamiento por las aceras. Gracias. Ok, muchas gracias a usted. Muy bien. Ahí estaba entonces las palabras del ingeniero contratista Snay Quijije Mendoza y también del subdirector de fiscalización de obras públicas del gobierno municipal. Entonces, como ustedes pueden observar, mis amigas y amigos oyentes televidentes, los trabajos se están llevando de manera normal, de manera correcta, día a día. Aproximadamente ya 15 días que se iniciaron estos trabajos acá en la calle Doctor Ítalo Colamarco Intriago y el contratista, la obra, continúa trabajando de manera normal. Así que este es el informe que nosotros tenemos desde acá, de esta calle, en donde se está trabajando la obra municipal, con cámaras e imágenes de Exxon Castro. Carlos Caicedo Dueña reportó desde este sector. Muy bien, ahí está una de las obras recientes, señor alcalde, también en esa calle importante del Cantón Chone, aceras y bordillos. Sí, tenemos el gusto de poder seguir implementando obras y más obras en los diferentes sectores de la comunidad. Y tenemos una calle que nos recuerda mucho a un buen amigo, un ciudadano muy querido en Chone, la calle Ítalo Colamarco. Es en honor a Ítalo Colamarco Intriago. Y no solamente por tener el nombre, sino porque es una calle que tradicionalmente, cuando la transitábamos, había mucho lodo en invierno y mucho polvo en verano. Hoy día estamos haciendo la obra de aceras y bordillo y estamos levantando los sumideros, estamos recuperando los pozos de agua servida y de agua lluvia, que por permanentemente estar llenos de tierra, de lodo, de palos, de saco, no tenían el funcionamiento del alcantarillado sanitario ni del alcantarillado pluvial. Todos estos trabajos que vemos haciendo integralmente, y cuando hay tuberías de agua potable que están en la misma vereda que está el alcantarillado sanitario, nosotros tenemos que cambiarlo por normas técnicas y todo esto lo vamos implementando. Entonces es una obra que realmente va a recuperar muchísimo también esa dignidad, ese orgullo de las personas que viven en esta calle. Teníamos la oportunidad de hacer un recorrido el día viernes, el día de ayer, y veíamos cómo la comunidad se acerca a saludar, se acerca a agradecer. La comunidad siempre valora lo que estamos implementando. Entonces, en el contexto general, vemos que el sentir de la comunidad es bueno. Por eso se suma a los eventos que hacemos. Y sabemos que esta noche en La Verbena vamos a tener un lleno total. Muy bien, nos estamos despidiendo. Vamos a dejar la agenda de actividades del 17 al 22 de julio. Pero antes, un mensaje final, alcalde, para que la gente salga a las calles a vivir las fiestas en paz, en familia, con tranquilidad. Hay un operativo de seguridad de primera la noche de hoy en La Verbena a partir de las 6 de la tarde, señor alcalde. Bueno, invitarlos, decirles que con la bendición de Dios vamos a estar con los programas de todo bien. Yo sé que no va a pasar absolutamente nada, estamos seguros y confiados en Dios, y además de todas las implementaciones de seguridad que tenemos a través de la Secretaría de Riesgo, a través del COE, a través de los equipos de la mesa número 5, están allí para poder colaborar. Está la Cruz Roja, está el Cuerpo Bombero, están los compañeros del Ministerio de Salud y todos, en el caso que necesitemos, pues vamos a poder tener la respuesta oportuna de cada uno de estos grupos humanos que cada día vienen realizando un trabajo mejor. Bien, nos vamos. El día lunes estamos inaugurando la calle Galápagos en horas de la mañana, también en horas de la noche, la Ramos y Duarte hasta el malecón del río Chone. Vamos con la agenda y ponemos punto final. Será hasta la próxima. Buenos días. Disfruta y vive las fiestas de Chone. Agenda de actividades. Lunes 17 de julio, inauguración de obras, adoquinado y obras de servicio básico de la calle Galápagos, desde la calle Ramos y Duarte hasta la avenida 14 de agosto, 10 de la mañana. Lugar, calle Galápagos, exteriores de la unidad educativa Gonzalo Abad Grijalva, responsable la alcaldía de Chone. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle sin nombre, agua potable, desde la calle Ramos y Duarte hasta el malecón del río Chone, 19 horas. Lugar, Ciudadela Barberán, responsable, alcaldía. Martes 18 de julio, Festival Cultural Interescolar de Poesía Infantil, 9 de la mañana. Lugar, Parque de las Madres, responsable, la Subdirección de Cultura y Patrimonio del CAT Chone y la Casa de la Cultura. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle Elio Santos Macay, desde la calle Alejo Lascano hasta el malecón del río Chone, y construcción del muro de gaviones en el río Chone, 19 horas. Lugar, Barrio San Felipe, responsable, alcaldía. Miércoles 19 de julio, inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle Ayacucho, desde la calle Manuel de Jesús Álvarez hasta el Bypass, 10 de la mañana. Lugar, calle Ayacucho, exteriores de la Dirección de Tránsito Municipal, responsable la Alcaldía del Cantón Chone. Viernes 21 de julio, concierto de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del GAT Chone, 20 horas. Lugar, Parque de las Madres, responsable, Subdirección de Cultura y Patrimonio del GAT Chone. Sábado 22 de julio, Campeonato Provincial de Ecuaboli, Copa Dr. Dayton Alcíbar, 10 de la mañana. Lugar, Coliseo Freddy Arteaga Almeida, responsable, la Subdirección de Deportes y Recreación del GAT Chone. Gastrofest Chone 2017, 9 de la mañana. Lugar, Parque de la Madre, responsable, Subdirección de Turismo del GAT Chone. Concierto Internacional, 20 horas. Lugar, Avenida Eloy Alfaro, responsable, la Alcaldía de Chone y el Comité de Festividades. Domingo 23 de julio, evento por la cantonización de Chone, 10 de la mañana. Lugar, Polígono de Tiro, Vía A Narciso, responsable, Club Deportivo Especializado Formativo de Tiro Chone. Inauguración de obras, aplicación de capa de rodadura y mejoramiento del malecón 5 de mayo y Aníbal San Andrés, 19 horas. Lugar, Barrio La Grecia, responsable, la Alcaldía de Chone. Síguenos en www.chone.gob.es, en Facebook, GAT Municipal del Cantón Chone, en Twitter, @GAT Chone, en YouTube, GAT Municipal Chone.